da pressão. Começa ali atrás, entendendo o medo do sol, mas não me importa. No ensayaban mucho y me da un honor inmenso estar acá con ellos y decir que Granel está aquí para tocar un bix. Así que fuerte el aplauso para Granel. Y también con el hecho de tener un disco autogestionado y con mucha fuerza, mucha potencia, así que mucha suerte, chiquillo. Estoy bastante emocionado y contento de estar acá. Buenas. Juan. ¿Cómo te llamas, Juan? En serio, sí, todos Juan. Creo que nosotros nos tenemos que ver, ¿no? Un abrazo, Juan. Un abrazo. Bueno, con esto sí ya comenzamos a decir chao. Nos vamos a dar un gusto entre todos, ¿ah? Y ojalá les guste, preparamos un tema de un grupo que nos gusta mucho. Y es lo mismo de siempre, es otro. Sostéreo.